que sin ti mi estrella quedaría en penumbras, que mi mar sería una laguna y mi sol sería fresco ni la luna. Y le pedí a Dios para mi fortuna y nada cambió. Es muy profundo.